después de esta, digamos, traba de las negociaciones? Como dijimos recién, el último momento del 81 fue esa, digamos, decepción del haber estado cerca y no haber podido llegar a discutir al menos sobre el tema de la soberanía. En diciembre del 81 asume como presidente de la Junta Galtieri. Galtieri asume con el apoyo de Jorge Saganá, que era el almirante, digamos, el más importante, el jefe de la Marina. ¿Por qué este dato es importante? Porque dentro de la Marina, desde comienzo incluso a la década del 70, se estaban generando planes militares para recuperar las islas. La guerra de Malvinas se la coloca siempre como una guerra improvisada. Y improvisada en el sentido de con falta de estudio sobre las posibles consecuencias, creo que hay bastante acuerdo en ese sentido. Sobre todo por la idea de plantear una guerra en la que no iba a responder Gran Bretaña, sino simplemente iba a ser una guerra para negociar. En eso fue improvisado. Pero lo que no es improvisado, o al menos no fue espontáneo, son los planes militares, que venían ya desde hacía mucho tiempo, sobre todo en la Marina. Galtieri entonces asume un acuerdo con Anaya y lo manda, cuando asume Anaya también como parte de la Junta, y Lamidoso por parte del jefe de la aviación, lo manda a Anaya a hacer un plan militar a partir de diciembre del 81 y a Nicanor Costa Méndez, que era el canciller, o lo coloca como canciller, a hacer un plan diplomático para la recuperación de Marina. Que si no triunfaba el plan diplomático, se iba a apelar al plan militar. Como todos sabemos, el 2 de abril de 1982 es el día de la recuperación. Esa recuperación le precede ciertos conflictos, una escalada de conflictos ya violentos, digamos, que se tienen que sumar y tienen que estar siempre en el marco de esa decepción ante el fracaso de las negociaciones, ante esa, digamos, clausura de la discusión por parte de Gran Bretaña. Ahí nombro el conflicto de obreros en las Georgias. Lo que sucedió fue que a obreros argentinos que trabajaban en las islas, y esto entre paréntesis, las relaciones entre Argentina y las islas antes del 82 eran muy fluidas. Aerolíneas Argentinas construyó un aeropuerto en la isla Malvinas, YPF tenía una oficina, Correo Argentino le suministraba todo lo que necesitaban. De Gran Bretaña enviaban un barco anual con provisiones, todo el resto lo consumían del continente argentino. De hecho, que hay una historia de un capitán argentino que, cuando en el momento de la guerra, entra a una casa de uno de los habitantes y encuentra una foto de una mujer con su esposa. Era una, digamos, esa mujer era un habitante de las Islas Malvinas que había estudiado en la Universidad de Córdoba. O sea, fíjense, digamos, esos vínculos que existían con anterioridad a la guerra. Entonces, los obreros que trabajaban en las Georgias, plantaron la bandera argentina, dispararon unos tiros al aire, o sea, hicieron como un acto ahí de posesión. Obviamente, digamos, los metieron preso, fue un acto, digamos, de poder de policía, pero a la par de eso, enviaron ese buque Endurance a las Islas Malvinas. Eso ya Argentina lo tomó como un acto casi de agresión, como algo que no era necesario. Claramente estamos hablando de un gobierno militar, un gobierno que aunque representa al Estado, tenía obviamente este tipo de actitud. Quizás un gobierno democrático no toma eso como una agresión. Ante ese envío de ese buque, el gobierno militar dice, o recuperamos Malvinas ahora o nunca. Porque si no la recuperamos, si esperamos a que llegue, ya no va a ser posible hacer el desembarco. Es por eso que los historiadores generalmente tienen como un consenso de que la guerra se decidió el 22 de marzo de 1982, que era cuando venía el camino seguro, y no el 29 de marzo, que es como generalmente se dice, porque fue el día de esa marcha multitudinaria de la CGT opositora a la dictadura militar, que supuestamente se desembarca en Malvinas para contrarrestar el estado de impopularidad que tenía la dictadura. Bien, ¿qué sucede obviamente luego del desembarco? Aspectos jurídicos. Obviamente hay una ruptura de relaciones diplomáticas. Cuando se da esa ruptura de relaciones diplomáticas y Gran Bretaña prohíbe el tráfico y envío de armas y las restricciones comerciales a Argentina, Suiza pasa a ser la embajada que representa a Gran Bretaña en la Argentina, que eso se hace dentro del derecho de guerra. Cuando los países no tienen embajadas, si van a negociar, negocian a través de otros. Y la embajada de Brasil en Londres era la que representaba a Argentina. Esto lo vimos cuando veíamos el principio de arreglo pacífico de controversias, surgieron buenos oficios, o sea, personas que intentaron acercar las partes sin hacer una propuesta, simplemente intentar que se sienten a negociar. Alexander Haig, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, Verón de Terry, que era el presidente de Perú, y Javier Pérez Cuellar, que también era peruano y era el secretario de Naciones Unidas, que intentaron durante todo el mes de abril que las partes acercasen. Entonces viajaban de Londres a Buenos Aires intentando, bueno, esa negociación. 3 de abril, fíjense, al otro día, el Consejo de Seguridad ya califica el acto de la recuperación de Malvinas como un quebrantamiento de la paz. Recuerden, artículo 39 de la Carta de Naciones Unidas. La facultad que tiene el Consejo de Seguridad de establecer medidas de seguridad colectiva. Capítulo 7. El Consejo es el que va a decidir si hay un quebrantamiento de la paz, una amenaza a la paz o un acto de agresión. En este caso lo califica como quebrantamiento de la paz. Llama a cesar las hostilidades y ordena el retiro argentino. Con lo cual el Consejo de Seguridad no le da la razón a Argentina. Lo califica como un quebrantamiento de la paz. Quien estaba cometiendo un acto ilegítimo era Argentina. Y por eso lo repudia. No lo califica como agresión. Lo cual parece raro en un primer momento, porque uno podría decir que podría entrar dentro de la idea de agresión, como ataque armado, que no han visto, pero lo que sucede es que el Consejo de Seguridad casi nunca, o por decir nunca, califica a los actos como actos de agresión. Porque es mucho más preciso el concepto. Y es más fácil llegar a un acuerdo, a una resolución, con conceptos difusos y amplios. Quebrantamiento de la paz, estamos todos seguros. De hecho, todo acto de agresión quebranta la paz. Entonces, optan siempre por la idea de quebrantamiento de la paz. Ni siquiera calificaron como acto de agresión la invasión de Irak a Kuwait, que es el ejemplo de cómo se lleva adelante las medidas de seguridad colectiva. Argentina había firmado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el famoso TIAR, en el año 1947. El TIAR es de esos tratados que veíamos en el principio en el uso de la fuerza cuando hablábamos de la legítima defensa colectiva, que son las alianzas militares, que básicamente lo que dicen, al igual que el tratado de la OTAN, que la agresión a cualquier país miembro de ese tratado es tomada como una agresión a todos los estados. Y por tanto, todos los estados tienen que cooperar para poner fin a esa agresión y para colaborar con el estado agredido. Argentina tenía plena seguridad de que el TIAR iba a activar ¿a quién? A Estados Unidos. No solo por el TIAR, había una razón más. Y era que Argentina había colaborado de manera muy fuerte con asesoramiento, este es el término, asesoramiento de lucha contra subversión, guerrilla, etc., para la lucha de Estados Unidos contra los contras de Nicaragua, que después hace el caso de Nicaragua. O sea, dicho de otro modo, Argentina era asesor en materia de tortura, en materia de búsqueda de personas, de secuestro, de todo, para llevar adelante las acciones que Estados Unidos llevaron en Nicaragua y que luego fue juzgado. Galtieri era el niño mimado. Estaba seguro, bueno, si nosotros hemos colaborado con en los contras de Nicaragua, pues ellos van a colaborar con nosotros. no solo el TIAR, sino una ocupación política. Obviamente una falla de cálculo total. Nunca una potencia de la OTAN se va a poner en contra de otra. Y menos que menos, Estados Unidos como la OTAN. Fíjense que se reúne el TIAR, ratifica el derecho argentino sobre Malvinas, insta a cesar las hostilidades, pero no condena a Gran Bretaña y no adopta medidas. El TIAR decía que cualquier país agredido por una potencia extraamericana iba a ser tomado como una agresión a toda América. ¿Se aplicaría acá? No, porque Argentina agredió. No, porque no era agresión, era quebrantamiento. Bueno, pero muy buena la respuesta, no era lo que pensaba que iban a decir, pero está muy bien, porque el Consejo de Seguridad no la califica como agresión, claro, sino como quebrantamiento a la paz. Claro. Fuera del Consejo de Seguridad, o sacando esta idea, ¿se hubiese aplicado? ¿Por qué sí se hubiese aplicado? ¿Dónde está la agresión de una potencia? Claro, porque Argentina fue agredida, Argentina agredió. Claro, se tenía que aplicar, pero como él había hecho eso, yo pensé que fue bien. Entonces, ya ahí ya no. O podría ser al revés, claro, que los agredidos son los otros, tienen que defender de Argentina. ¿Por qué supuestamente? Y porque en realidad lo generaron los mismos ingleses al mandar el barco. Claro. Bien. Si ustedes leen, Halak, Sukimola, Domínguez, van a ver que ellos argumentan que en realidad la legítima defensa era de Argentina. Claro. No. Legítima defensa frente a una agresión consumada y que se seguía consumando a lo largo del tiempo. O sea, la agresión se estaba consumando. Fíjense que uno de los requisitos de la legítima defensa es la inmediatez. Entonces, le diríamos acá a la acción de Domínguez, que no, no está cumpliendo el requisito. Inmediatez. Fue hace 149 años la toma de Malvinas. De hecho, que una de las razones por la que se hizo en el 82 es porque en el 83 se terminaban los 150. Pero Halak, Sukimola, Domínguez contestarían, no, la agresión, la legítima defensa es inmediata porque continúa la agresión, fíjate, siguen ahí. El acto de agresión no es solamente el despojo en el 2 de enero del 33, se sostiene en el tiempo, porque el dominio sobre Malvinas se realiza por actos de fuerza, obviamente, claramente se realiza por actos de fuerza. ¿Qué le discutirían a Moeda Domínguez y a Halak con los conocimientos de la legítima defensa que tienen? Supongamos que consienten en este argumento, ¿no? Sí, está bien. Había un acto. Pero acá hay una agresión. Esa agresión que se originó en el 23 se sostiene. Profesor, ¿le podríamos decir que ya el Consejo ya había tomado las medidas que era instalarse sobre las autoridades? ¿Puede ser eso? Bien. El Consejo, recuerden, la legítima defensa es subsidiaria a la actuación del Consejo. El Consejo, lo que le diríamos acá a la acción que mandaba, que pero el Consejo de Seguridad ya Naciones Unidas había calificado. Y el Consejo de Seguridad, que no ha actuado sobre Malvinas en particular, porque recordemos, estamos hablando antes del 2 de abril, actúa el 3 de abril, pero en todo caso, primero debería ir al Consejo de Seguridad. ¿No? ¿Qué sucede? Ahora, punto. ¿Qué argumentarían del lado de cada que hubiera dado? Igual no habían empezado, o sea, no era que era el Consejo de Seguridad, no, no, esa era la Sociedad de las Naciones. Ah, pero como que le han venido pidiendo a Naciones Unidas hace mucho tiempo, sin llegar a ningún acuerdo, que le daría lugar a un acuerdo. Bien, va bien. ¿Qué ibas a decir? ¿Cuándo se tomaba como eficaz la actuación del Consejo de Seguridad? Cuando se adoptaban las medidas. Cuando concretamente las medidas hacían repeler el ataque. Lo veíamos en el caso de Kuwait e Irak. Cuando Irak invade Kuwait, inmediatamente el Consejo de Seguridad toma noticia. Entonces, Kuwait no podía disparar un tiro al ejército iraquí porque ya el Consejo de Seguridad ya había tomado noticias. No. Claramente no, porque todavía no eran medidas eficaces, como dice el artículo 1, para la seguridad colectiva. Entonces, Carlos Zucco y Domínguez dirían, está bien, pero nosotros, es subsidiario, primero está el Consejo de Seguridad, en la medida en que el Consejo de Seguridad actúe eficazmente. Pero acá no está actuando eficazmente, y ni siquiera puede actuar, porque Gran Bretaña es parte del conflicto. Es cierto que en los conflictos en que son partes, el propio país del Consejo de Seguridad se tiene que abstener de votar. Pero bueno, más allá de que Francia y Estados Unidos tienen derecho de veto y son aliados, incluso de la OTAN, Francia en ese momento no era aliado. Pero, de todas maneras, Estados Unidos sí. Entonces, ¿qué eficacia puede tener la solución del Consejo de Seguridad? Realmente no es eficaz. No ha hecho nada y va a hacer. No va a hacer directamente. Entonces, la posición sería más o menos así, para resumir. La idea de la agresión argentina tiene muchos argumentos a favor. Utilizó la fuerza en tiempos de paz, lo utilizó unilateralmente, no dio aviso al Consejo de Seguridad, no pidió al Consejo de Seguridad la idea de agresión, nunca postuló que estaba estableciéndose ahí una agresión, postulaba una ocupación ilegítima, pero siempre por vías pasivas. Y la posición de Harald Krugemann Domínguez también tiene argumentos bastante valederos. En realidad, la agresión perdura en ese momento, es más, podría uno decir, ahora está habiendo un acto de agresión, porque sigue esa ocupación ilegítima, y por tanto Argentina tenía derecho a la legítima defensa porque el Consejo de Seguridad no había actuado ni tenía las medidas ni había optado por las medidas eficaces. Una tercera postura la pueden ver en Ramiro Brotons, en la última página que está fotocopiada. Él dice que, si ustedes recuerdan, y están en PowerPoint, uno de los posibles segundas excepciones al principio de no uso de la fuerza es las luchas de liberación nacional, en el cual la propia Naciones Unidas reconoce esa lucha y puede colaborar con los movimientos de liberación nacional para su independencia. Primero, Brotons expresamente, que es español, dice que eso se aplica mal. Es un movimiento de liberación nacional. O sea, casi esa guerra sería una guerra de liberación. Por tanto, estaría legitimada por el derecho. Hay que aclarar que esas ideas o provienen de argentinos o provienen de españoles, hasta lo que yo sé. Hay muchísimos textos británicos, norteamericanos y otros países que reconocen el derecho argentino, pero que reconozcan la legitimidad de la guerra es muy poco. Yo diría, Halak Sugimoto Domínguez en el derecho internacional, acá de Argentina, y Ramiro Brotons de acá. Uno por la legítima defensa, otro por la idea de una guerra de liberación nacional. Bueno, como ven, Estados Unidos declara a Argentina como agresor recién el 30 de abril, en todo ese lapso. Se intentaron las negociaciones. Muchos dicen que los buenos oficios de Alexander Haig y la ONU fueron más bien una cuestión dilatoria para que la flota británica se acerque a Malvinas. Esa flota constituyó la más grande que Gran Bretaña haya movilizado y en general cualquier país haya movilizado con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Lo cual, si uno le reconoce el derecho a Gran Bretaña de la legítima defensa, se podría hablar de una desproporcionalidad. Esa idea de desproporcionalidad implicaría por la diferencia de medios que tiene un ejército. Ese argumento creo que es el más débil. Porque en el desarrollo de la guerra, por lo que fue una guerra corta, se vio que no era tan desproporcional. Las bajas británicas fueron muy grandes en comparación con las que tenía Gran Bretaña con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en cualquier conflicto en el que haya intervenido Gran Bretaña. De Argentina se calcula más o menos que fallecieron 659 personas, de las cuales 323 son del crucero general americano. O sea, en un acto muere la mitad de todos. Si tomamos el resto, serían alrededor de 300. Es muy feo contar muertes, pero quiero decirlo para esta idea de proporcionalidad. En el caso británico fallecieron 255. Es más o menos lo mismo que en el caso argentino, sin contar el hundimiento de los buques. Se hundieron 9 buques británicos. Bretaña no lo habían hundido ningún barco desde la Segunda Guerra Mundial. Toda esta idea no es para una exaltación del nacionalismo ni nada por el estilo, simplemente para colocar que esa desproporcionalidad no fue tan grande. Es cierto que pelear una guerra a 12.000 kilómetros de distancia es mucho más difícil que pelear a 300 kilómetros. En ese sentido, hay que tener medios superiores ampliamente. Y los medios tecnológicos eran abrumadoramente superiores. Argentina no tenía submarinos nucleares. Todos eran, ahí eran tres, impulsados por motor diésel. Era imposible confrontar contra submarinos. No habían medidas. Dicen en algunos documentales que la Inglaterra, o sea, los demás países cuando comparaban, decían que era mucho más, o sea, que era inferior el nivel técnico de Argentina, pero que los aviadores y todas las personas tenían una formación muy buena, o sea, las estrategias eran increíblemente mucho mejor. La formación de la Fuerza Aérea, sí. Después del ejército hay que ver que de las 10.000 personas, claro, de la aviación sobre todo, el 65% eran constructivos. Claro, no, lo de tierra no, pero lo de aviación. Sí, los aviadores eran increíbles, que todo el mundo admiraba como que... Es así. Bueno, más o menos de esto lo hemos visto. Hay en ese momento, durante la guerra, Argentina estaba en una posición de gran aislamiento. No podía aliarse con la Unión Soviética porque Argentina se había, digamos, su único aliado internacional de Argentina, para decirlo rápidamente, era Estados Unidos. Era el único. No había planteado relaciones diplomáticas con los países latinoamericanos y no podía plantearlas con el bloque soviético, justamente porque la dictadura militar se expresaba como una contra al comunismo. Bueno, colaboración de Galtieri con Nicaragua, por tanto no apoyo latinoamericano, y un desprestigio muy grande de la dictadura, que de hecho Margaret Thatcher lo presentó la guerra como una continuación de la guerra contra el fascismo, con toda la reminiscencia que eso tiene de la guerra contra Hitler, ¿no? Claro. El 2 de mayo es el punto de no retorno. Las hostilidades reales en la guerra de Malvinas no empezaron el 2 de abril, más allá del ataque argentino, sino empezaron el 1 de mayo. Ahí empezaron los bombardeos, etc. Pero el 2 de mayo es el día del hundimiento del general Belgrano. Veamos un poco sobre el derecho internacional el caso del hundimiento del general Belgrano. Estos son, digamos, los dos actores principales: el submarino Conqueror, que era, como digo, un submarino nuclear. Eso no significa que lance armas nucleares, significa que se desplaza por medio de propulsión nuclear. Y el caso del general Belgrano, que era un buque bastante antiguo, de la década del 3, del año 39. Era un barco que era norteamericano, que había estado como en el avión Pearl Harbor, en Guadalcanal, en la Segunda Guerra Mundial, y que luego lo adquiere Argentina en el 49. Era el buque insignia de la Armada Argentina. El más importante de todos, el que más admiración tenía por parte de los marinos, el que más querían, etc. ¿Cómo fue la acción? Gran Bretaña había decretado esas 200 millas náuticas, que es la famosa zona de exclusión. Eso fue un acto unilateral, que dijo, dentro de esa zona de exclusión, cualquier elemento que esté allí es considerado peligroso por parte de Gran Bretaña y por tanto se va a atacar. Que quede eso claro. Dentro de esa zona de exclusión, Gran Bretaña atacaría a cualquier buque, avión, ser humano. Ahí está Tierra del Fuego. Como ven, viene el buque general Belgrano con dos barcos escoltas más. Esa trayectoria azul que sigue el buque general Belgrano se replicaba en el norte por otra flota de un portaavión, el 25 de mayo, y dos buques más. El objetivo era atacar a la flota británica que estaba arriba a la derecha, norte. Quiero señalar con mucho énfasis que el objetivo era atacar a la flota británica. No estaban de paseo. No sé por qué, pero ha quedado la idea de que el general Belgrano es un buque escuela. No sé por qué quedado eso, pero lo he escuchado. O sea que el buque general Belgrano iba a atacar. Iba a atacar. Porque claro, generalmente dicen que se iba, que se estaba yendo. Bueno, pero fíjense el recorrido. Estaba saliendo. Fíjense el azul. Dicen siempre. Claro, fíjense el recorrido azul. Iba a atacar más. Va, llega hasta ahí y luego vuelve. Y ahí se empieza a volver al continente. ¿Por qué se empieza a volver al continente? Bueno, en gran medida porque el ataque contra la flota británica no iba a ser posible. Había un momento en el que podían atacar nada más la flota británica, que obviamente era la segunda más importante del mundo, y era cuando estuviese quieta desembarcando tropas en Malvinas. Eso no sucedió, no desembarcaron los británicos el 2 de mayo, recién desembarcaron el 20. Entonces, volvía. El submarino Conqueror lo venía siguiendo, esperando la orden de Gran Bretaña. El que ha visto La Dama de Hierro, ¿no? Sí. Recuerda, digamos, las discusiones dentro del gabinete de hundirlo o no hundirlo. Y los argumentos eran, está volviendo. Está fuera de la zona de exclusión. No constituye realmente un peligro. Bueno, de cualquier manera, se decide hundir y ahí se colocan, digamos, los 323. ¿Es un crimen de guerra? ¿Constituye el hundimiento del general Belgrano un crimen de guerra? Es la pregunta. Sí. Estaba fuera de la zona de exclusión, no generaba un peligro de hundimiento. No es justificativo, pero pero los demás podrían decir que podría volver en cualquier momento a realizar la misma técnica. Bueno, pero estaba destinado a atacar. A la amenaza, claro, estaba destinado a atacar, entonces. Efectivo. O sea, si está en... vos no, claro, lo mismo, yo pienso no, que es lo mismo que ella, tenía que finalidad para atacar. Y podría volver a ir otra vez. Sí, está bien, pero si vos ves y estás planteando que está en una zona en donde vos ves que efectivamente me va a atacar y me voy a defender en un ataque tan inminente que voy a disparar para salvarme, sí, o sea, pero no pasó en el caso. Estaba fuera de una zona que ellos mismos habían unilateralmente determinado que esa zona era de que ahí disparaban a ojos cerrados y el Belgrano no pasó por esa zona. Ni tampoco llegó al objetivo que en teoría pretendía atacar. Pegó la vuelta antes, según el gráfico, pegó la vuelta, por así decirlo, antes del tiempo. Entonces sí. Además estaba volviendo al continente. Entonces sí, se podría calificar. Tal cual, digamos, de hecho que la idea de un acto unilateral es que, bueno, genera derechos y genera expectativas de la otra parte, entonces no se puede volver atrás sobre ese acto unilateral. Generaría responsabilidad. A su vez se dirigía hacia el continente y no representaba un peligro real, porque la flota británica estaba lejos. Y frente al submarino Conqueror, como digo recién, no había ningún tipo de medidas que tuviese la Armada Argentina para contrarrestar. Pero la principal razón para hacer un crimen de guerra, o la idea de que sería un crimen de guerra, es la primera que está nombrada ahí, que eran razones exclusivamente políticas y no militares. Pero por esto la también cantidad de bajas. Claro, la idea, el objetivo de hundir al buque era básicamente un shock, un impacto, un mensaje, que quede claro que primero, vamos por todo, digamos, va a ser la guerra totalmente, acá no van a haber medias tintas. O sea, hundir un barco en el medio del Atlántico, en el día más frío de esa, de todos los meses de guerra, 20 grados bajo cero. Lo haremos, sería el mensaje. Segundo, que tenemos capacidad para hundir cualquier buque sin que ni siquiera sea detectado por los radares. Y tercero, que obviamente no negociamos. No negociamos la soberanía. El objetivo sería político. Recuerden siempre que se dice que Argentina de alguna manera le regaló el gobierno a Margaret Thatcher, que estaba en problemas económicos fuertísimos, y esto le subió la popularidad. De una manera. Dicen que le hizo pisar el palito, o sea que Margaret Thatcher le hizo... Claro, esa es la frase... Esa argumentación de pisar el palito, lo vemos ahí, digamos, esa reticencia sí. a negociar, es lo que fue exaltando el hastío de un gobierno que no tenía claramente freno inhibitorio y que terminó, bueno, haciendo la... Claro, no hacer la guerra era una opción, digamos. Sí, pero era resignarse a perder... Claro, sí, sí. ¿Cuál sería la argumentación en contra, digamos? No era un crimen de guerra, sino una acción de combate, principalmente por lo que dijimos recién. Concretamente, el crucero Canal Belgrano estaba yendo a atacar a la flota, que después se ha devuelto, no significa que no haya estado en una actividad de combate. Esa parte no la cuentan, digamos, yo no sabía esa parte. Claro, pero es así. En Argentina no la van a contar. La fuerza naval que integraba se había desplegado para realizar un ataque a la flota británica, conformando una operación coordinada con otros grupos navales. Y no fue una violación del derecho internacional, sino que fue un acto de guerra. ¿Quién ha dado estas argumentaciones? Está entrecomillado porque son citas textuales. Gran Bretaña. ¿Gran Bretaña? Parecería que sí, ¿no? Esas son las argumentaciones de Héctor Bonzo, el capitán del crucero Canal. Esas frases son citadas de ese libro, se llama 1093 tripulantes, del crucero Canal, que cuenta la historia de general de él como capitán del crucero antes y durante la guerra. Pensar que fueron pobremente asesinados y no murieron en combate es ofender la memoria. Esa es la idea, lo coloco ahí como la idea que él tiene. No fue un crimen de guerra, realmente estábamos atacando. Y morimos atacando. O sea, que ellos mismos están queriendo negar la idea de un crimen de guerra. Una cuestión extra jurídica, pero que tiene que ver. ¿Por qué creen que él hace esto? ¿Por qué creen que él dice que no fue un crimen de guerra? Claramente la idea es que no sean entendidos como pobres ovejas que sacrificar, que inexpertos que fueron muertos. Ofende a la memoria decir que fue un crimen de guerra. En realidad, y hay otra frase de otro, que dice, queremos seguir siendo recordados como parte de una flota que atacaba y que estaba preparado para eso. Y que así como podíamos atacar, podíamos también morir. Ser atacado. Ser atacado. Si ustedes recuerdan, se hizo un juicio contra Margaret Thatcher, se pidió incluso en Argentina, se pidió la extradición. que perdía el tiempo. Incluido hay del laborismo británico durante toda la década del 80, siempre se la acusó a ella de esta idea de este crimen de guerra. La convención de Roma, que establece el estatuto de la Corte Penal Internacional del 98, obviamente no se aplica retroactivamente, pero tiene la definición de crimen de guerra. Y entre ellos está la idea de atacar con motivaciones políticas y no militares. Y entre ellos está también la atacar a blancos que no son riesgos. A mi modo de ver, hay ciertos crímenes de la guerra de Malvinas de Gran Bretaña que son mucho más claros, que son los bombardeos a buques, no solo mercantes, sino también de la Cruz Roja, la Cruz Roja, o señalados como buques hospitales. Eso me parece mucho menos discutible, mucho más fácil de determinar. La diferencia de que no se sepa eso es que el crucero General Belgrano, como dije, era un emblema de la Armada y fue muy triste porque fue el muy doloroso, claro. Un golpe muy y a su vez que, bueno, obviamente se cobró la vida de 320 personas. A mí me da la sensación de que dentro de las Fuerzas Armadas no están de acuerdo con la idea de esto. Están mucho más de acuerdo con esto. Y que los que argumentan a favor son más bien civiles, digamos, que toman este otro camino de tomar, digamos, la idea de la Guerra de Malvinas como una continuación del genocidio de la dictadura militar fuera del territorio. Claro, exactamente. Después, dos días después, el 4 de mayo, se hunde el Schiffel por medio de la Armada Argentina, pero la aviación, los aviones de la Armada. Entonces ahí como que quedaría... Compensa. Luego de esta acción, la flota argentina no volvió a salir al mar, claramente, porque se vio que no había posibilidades de atacarla entre... ¿Qué más se puede decir de Malvinas y el jus in bello, o sea, el respeto del derecho en la guerra? Bueno, básicamente hubo una muy clara distinción entre civiles y militares. Uno de los crímenes de guerra más fuertes es atacar civiles. Solo se atacan blancos militares. En el caso de Argentina eso se logró, digamos, la protección de los civiles. No hubo ninguna baja civil habitantes de Malvinas por parte de la Fuerza Armada Argentina, sí fallecieron 3 por bombardeos británicos. Hubo esa idea, y de hecho que es cierta, la idea de la protección de los prisioneros de guerra, ¿no? Esta idea de que quien caía prisionero de los británicos era bien tratado, a la inversa también se dio, o sea, los prisioneros británicos del ejército argentino también fueron bien tratados. Lo que queda siempre entre preguntas es si existieron fusilamientos, justiciamientos inmediatos en ese momento. Ha extendido las historias relacionadas con esos fusilamientos de parte de Argentina, o sea, digamos, de parte de soldados británicos a soldados argentinos. No se ha podido comprobar. Y la idea de los burkas. Que los burkas eran soldados nepaleses, de Nepal, parte del Tíbet que administró esa zona de la realidad de Hong Kong, pero que eran extraídos de ahí. Gran Bretaña. Entonces está eso, obviamente es un crimen de guerra, porque si uno ya lo tiene reducido a una persona, no hay por qué degollar. Los soldados argentinos cuentan de ver cabezas degolladas, ¿no? Lo que dijeron los británicos es que en realidad no habían degollado a nadie, sino que lo que hacían era cortarle la cabeza a los muertos, a los cadáveres, y tirarla del lado para bajar la moral. Por el pavor que se siente ante la idea de que te puedan llegar a degollar. No hay la idea de una lesión por arma blanca es mucho más traumática que la idea de una lesión por arma. Esa imagen es más fuerte. Bueno, y el ataque a buques mercantes y de bandera de Cruz Roja, eso sí sería, digamos, como violaciones al jus tibi. En el caso argentino, constatar una violación al derecho de guerra es más difícil porque Argentina siempre se enfrentó con tropas armadas, digamos. Nunca se atacaron civiles, como digo, si lo que se podría en todo caso decir es que el hecho ya de afectarle su modo de vida podría llegar a ser un crimen, pero no está así en el derecho. Y para ya ir cerrando todo este tema, ¿qué sucedió después de la guerra? Es la gran pregunta. Si la guerra digamos, termina con el conflicto por esta idea de que Argentina apeló a la Fuerza Armada y perdió. Entonces, si apeló a la Fuerza Armada y perdió, es por culpa de Argentina. Entonces, tiene que asumir esas consecuencias. En concreto, el uso de la fuerza no da derechos. No da derechos para el que toma un territorio, pero uno también podría entender que no da derechos para el que apela a la fuerza y pierde. No sería válido el argumento de que la apelación al uso de la fuerza le hizo un gobierno dictatorial. No sería válido porque para el derecho internacional, el Estado sigue siendo el mismo. Sin embargo, lo que nos da la razón a la pretensión argentina es que el Consejo de Seguridad, en las resoluciones que enumero arriba, y la Asamblea General de Naciones Unidas, y ahí está la reiteración de esas resoluciones, es que llama, incluso fíjense, en la primera, el 4 de noviembre del 82, llama a ambos países a resolver el conflicto. Si llama a ambos países a resolver el conflicto, implica evidentemente que el conflicto no está resuelto. Que la guerra de Malvinas no selló el conflicto ni lo terminó. Aunque jurídicamente y, digamos, en la comunidad internacional esté de alguna forma reconocido o aceptado que la guerra fue una acción ilegítima de Argentina, aunque eso haya sido aceptado, no significa que el conflicto esté cerrado para las propias organizaciones internacionales. Porque está en esa reiteración de resoluciones que llaman a resolver. Ahí nombro también las organizaciones de integración latinoamericana que apoyan esta postura y que se llegó, no sé si recuerdan, a esta resolución de los países del UNASUR de no aceptar buques con bandera de Malvinas. Lo cual constituye un avance en el sentido de no reconocer esos territorios como parte de que no sean argentinos. Bueno, ahí eso es muy fácil, es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña en el acuerdo del 89, recién ahí. Y como siempre, el sostenimiento por parte de Gran Bretaña de un tipo de cláusula paraguas, es decir, se negocia todo menos la soberanía. Y cualquier tipo de negociaciones económicas, políticas o lo que fuere, son en el marco de ese paraguas. Eso es lo que se denomina una cláusula paraguas. En el marco de la no discusión en materia de soberanía. ¿No hubo compensaciones económicas por pérdidas? Hubieron embargos, eso sí, hubo embargos, de parte de económicos, de cuentas bancarias argentinas. Pero es una excelente pregunta saber si de esas cuentas se cobró algo con posterioridad. No lo sé. Lo voy a averiguar, porque es una pregunta muy buena. Que yo sepa un proceso de responsabilidad internacional a nivel de árbitro o de corte, definitivamente no. Si con posterioridad se dieron acuerdos en el cual se compensó por las pérdidas, que yo sepa no. No quiero contestar que no, porque no estoy totalmente seguro. Procesos judiciales o arbitrales no, embargos sí, pero no sé si esos embargos llevaron a después directamente a tomarlo. Bueno, ya lo hemos visto, el tema de la legítima defensa, aparece ahí. Y nada más, como resumen, esta es la última diapositiva. Argentina tiene los conjuntos de títulos jurídicos, todo lo que hemos visto, bulas, tratados, leyes, reconocimiento. La geografía, la idea de cercanía, que ojo, no sería un argumento, pero sí la pertenencia a la plataforma continental. La posición, la posesión, perdón, real y efectiva, con anterioridad a la ocupación británica, y la sucesión de Estado. Y los argumentos británicos del descubrimiento de la prescripción adquisitiva, que fueron abandonados. Y en la actualidad el único argumento sería la autodeterminación de los pueblos. Un argumento que, como vimos, no responde a la idea de la resolución de Naciones Unidas, pero que sí tiene un peso muy fuerte. Porque, a pesar de que no nos guste, pensar qué hacer con 3.000 habitantes no es algo sencillo. No es algo que tenga una respuesta. No es algo que uno lo pueda decir rápidamente. Bueno, a mí no me importa. Esa respuesta que uno la puede decir acá, no acá en el curso, sino entre amigos, es obviamente una respuesta imposible de argumentar en el derecho internacional. Y a lo que a nosotros nos interesa es qué podemos decir en foros internacionales, no qué podemos decir entre nosotros. Entonces, Argentina ha postulado que se respetaría, digamos, que el reclamo de soberanía se mantiene y se respeta el derecho y el modo de vida de los derechos. Hay que ver si es posible compaginar. La ampliación de la plataforma, ¿cómo nos beneficiaría? La ampliación de la plataforma, que lo vimos al principio, la propia Comisión de Límites determinó que no va a hablar sobre eso porque está en un conflicto de soberanía nacional. ¿Nos beneficiaría de alguna manera? Sí. Y nos beneficiaría porque está plenamente expreso que las Malvinas están dentro de la plataforma continental. Eso sí, eso sería un beneficio. Claro. Pero sigue manteniendo lo que dice Naciones Unidas. Mientras tanto... Y bueno, y eso, en rojo están los apoyos argentinos y en azul y celeste los apoyos británicos en las distintas resoluciones. Y en verde los neutrales. Estados Unidos no es neutral, pero se declara neutral. Y los países, fíjense, los países europeos, fíjense que España nos apoya por la cuestión del Tribunal de Gibraltar. Irlanda del Sur está ahí también por su continua enemistad con Londres. Y bueno. Digamos, como que si lo tomásemos al orden internacional como un orden democrático, deberíamos tener la razón. Y los grises no deben haber votado, no. Son países importantes, digamos, ahí está Turquía, está Irán, está Afganistán, etcétera, pero Mongol. Como para ocuparse. No deben haber elegido o no están involucrados de lleno.